Bienvenidos a todos ustedes a Moleculares Podcast, un episodio más. Y híjoles, estoy en Meet Me y no hay hablar por micrófono, así que lo dejaré 5 minutos más para ver quién se puede animar. Digo, ahorita está la mente 99, está Romina, está Damon Bat, está Valeria Ba, Mil, está también Star Wars contra Thundercats y no me acuerdo qué más está por ahí, no veo a nadie más. Dice, Valeria Ba dice, me está preguntando cuál es el launcher de Android que usas y cuál es el launcher que gasta menos recursos. Pues a ver, launcher no uso, o sea, lanzador no uso ninguno. Dejo, básicamente yo siempre dejo el por default, ¿no? El launcher por default que lleva mi celular. Ahí me está preguntando la gente 99, ¿por qué se te escucha tan bien? Qué raro que se te escuche tan bien. Me encontré sin querer, encontré un teléfono viejo de esos del LG y arranca. O sea, este teléfono es de 4G, o sea, de inicios de la 4G. Y arranca. Y me bajé el WhatsApp y me bajé el Meet Me y los agarra muy bien, increíblemente. Y el micrófono es maravilloso. O sea, el micrófono de este celular es maravilloso, maravilloso. Y con el launcher me quedé pensando, los que menos gastan, porque yo bueno, no uso desde hace mucho tiempo, pero además lo voy a buscar aquí. Voy a buscar launchers. Los launchers. Que menos recursos gastan. Mira, gastan menos recursos. Zero, Nova, Apex. Un launcher que se llama CM, C de casa M. Otro que se llama PR. El PR y Power Plus. De hecho, el Power Plus y el Nova son los que yo usaba. Un saludo al pelón de Chicago. Desde aquí, desde hace como 3 días lo estaba viendo y ahorita Chicago tiene una de las temperaturas más altas de toda su historia, menos 50 grados centígrados. Bueno, se siente menos 30 y eso, ¿no? Pero digo, a ras de piso se siente menos 30 y todo, pero aumenta por los vientos, porque Chicago es una ciudad donde, bueno, hay mucho viento. Mucho, pero mucho viento. De hecho, la gente que vive en rascacielos usan, para no escuchar el viento, porque se escucha terrible, por ejemplo, no sé, piso 20. piso 18, piso 25, se escucha el viento. Se escucha. Y es terrible. Es terrible. Entonces, ¿qué usan ellos para tapar de alguna forma esos vientos? Usan cascadas. Sí, cascadas. O sea, cascadas, digamos, artificiales. De esas que son como el tamaño de una bocina, básicamente, ¿no? Y son pequeñas, o sea, de esas cascadas de 37 centímetros a 100 centímetros, vamos a poner, ¿no? Y es una cascada que la ponen todo el día porque, pues básicamente, para tapar el sonido de los vientos de Star Wars. Aquí Star Wars y contra Thundercats me está preguntando: ¿tú sabes para cuándo abre Disney Plus en México? He leído por ahí que no se sabe y que la compañía del ratón anda pensándola. Me gusta tu contenido y te sigo desde el 2000, desde el año 2000. Cuando tenías dos podcasts, puta madre, hace mucho. Hasta ahorita me animé a escribirte. Saludos desde Valles Tampico. Saludos, Star Wars contra Thundercats. Yo tengo entendido que Disney Plus aquí en México creo que estará para octubre o diciembre. Perdón. Me vino un bostezo. Son las 2:14 de la mañana, ¿no? Se vislumbra que pueda aparecer para el octubre y diciembre de este año aquí en México. Pero, por ejemplo, ya está en países como Estados Unidos, Canadá, Holanda, España. Creo que Italia también, creo. Y Reino Unido. Qué raro, ¿no? Que por ejemplo aquí en México, a lo mejor es más la cuestión de infraestructura. A lo mejor en aquellos países ya están muy adelantados en ese aspecto, aquí en México, ¿no? La mente 99 dice: aquí te van la compatibilidad que va a tener Disney Plus. Y me pone una lista increíble. Está Apple TV, Amazon Fire TV, iOS de iPhone y iPad, Android Play Store, PlayStation 4, Xbox One, televisiones LG, televisiones Samsung, navegador para computadora. Y también han dicho que esta compatibilidad se va a extender para otras televisiones o televisoras, perdón, televisiones. Me están preguntando por WandaVision, que si va a salir o no va a salir. No, tienen un problema con un consorcio, conglomerado, o como quieran ustedes llamarle, que se llama Wanda Grupo. Que ellos tienen de todo, Esta gente tiene fábricas textiles. Vaya, industrial. El tema industrial tiene de todo. Tiene parques. Tiene algunos ahí canales. Creo que AMC es parte de Wanda. Y básicamente están demandando el nombre WandaVision, porque ellos parece ser, esto es como un rumor, que ellos tienen el nombre WandaVision para un streaming. ellos tienen WandaVision para un streaming. Es muy probable que ellos saquen streaming. Y tienen todo, o sea, tienen hoteles, o sea, es Wanda Group o Wanda Group es un conglomerado grandísimo, grande, enorme, y está en todo. Entonces, la serie, están diciendo por ahí algunos que explotaron y dijeron que la serie ya no iba a salir, que la serie se va a perder, que la serie esto y que el otro. No, la serie va a seguir. La serie va a seguir. Lo que va a cambiar es muy probablemente que vaya a cambiar el nombre. El nombre va a cambiar. Ya no va a ser WandaVision, puede ser Scarlet Vision. O The Witch and the Vision, puede ser, ¿no? Me encanta más de The Witch and the Vision. O las aventuras de Scarlet Witch, también puede que se llame, ¿no? Pero, por ejemplo, Disney Plus, para mí está preguntando Romina que si... yo estoy en contra de Disney y por eso no voy a... Más que preguntas, como un reclamo. Que yo estoy en contra de Disney y que yo no debería estar hablando de Disney Plus, no debería estar hablando de... No sé a qué viene, o sea, básicamente no sé a qué viene, pero a mí, yo voy a ser de los primeros que voy a conseguir el Disney Plus. Tiene todo, tiene Pixar, tiene todo. Tiene ESPN, tiene National Geographic, pero sobre todo Marvel, Pixar y las películas de Disney y todo lo que tenga Disney, que es el Zapping, por ejemplo, de Disney, que en su momento fue un boom y que a lo mejor muchos de nosotros lo vamos a poder revivir de alguna manera. Estaba viendo por ahí que es muy probable que tenga su sección de música, porque en su momento Disney, por ejemplo, se hizo de la música de Divo, por ejemplo, por un ejemplo, y sacó un grupo llamado Divo 2.0, creo que se llamaba así el grupo, y les funcionó muy bien, y por ejemplo ese tipo de cosas va a tener Disney, y ese tipo de cosas llama mucho la atención. Por ejemplo, también como tienen ESPN, van a poder pasar deportes en vivo, por ejemplo fútbol americano y todo eso, National Geographic con documentales y todo eso, que a mí me encantan los documentales. Y no sé qué viene, a lo mejor es porque critico mucho las películas de Marvel por su tono, por su formulita, que en realidad es una formulita que está muy basada en a ver, retomaron tres fórmulas ellos. Superman de Richard Donner. Se fueron al cine de Luc Besson. Sobre todo El Quinto Elemento. O sea, tú ves Guardianes de la Galaxia 1 y dices, esto es un western galáctico tipo El Quinto Elemento, porque tiene aventura, acción, comedia, diálogos básicamente inteligentes, que de alguna manera lleva de un lado a otro, como contestándose entre los personajes, algo ahí medio rarito, cosa que también usa ahora Josh Whedon, o que usó Josh Whedon en sus series, copiándole a Luc Besson, por ejemplo, ¿no? Y tienen algo también de Tim Burton, lo tengo que decir, tiene ahí una fantasía a la Tim Burton. No, no, en el aspecto oscuro, no. Por ahí me estaba diciendo Demon Bat, no, no mames, o sea, ¿cómo que Marvel tiene Tim Burton? No mames, o sea, no, no se ve oscuridad. No, pero sí, sí tiene el sello característico de Light. De tomar la aventura de manera light y no tan seria, pero fantasiosa, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ves Batman Regresa y no es tan seria. O sea, es medio fantasiosa y se toma permisos la película. Y eso lo tiene Marvel. Eso lo tiene Marvel. Esa es la formulita de Marvel. No, básicamente está tomando Richard Donner, Superman, 1978. Luke Besson, El Quinto Elemento, de 1995. Y todo lo que venga de Star Wars y Star Trek, que me parece que en el aspecto galáctico es lo que tienen. Inclusive por ahí hay una película de 1998 que es Perdidos en el Espacio, de la gran icónica serie cincuentona, creo que era la serie aquella. Bueno, retomaron en 1998, hicieron una película. Y ahí el personaje de Matt LeBlanc, sí, el Joey de Friends, ahí en la película es un capitán que se la sabe de todas, es un piloto increíble, pero tontón. No, hasta cierto punto tontón, y lo comparé un poco con Peter Quill. ¿Por qué? Porque tiene una armadura, el personaje de Matt LeBlanc, te sabe el nombre, tiene una armadura que el casco sale por arte de magia. Entonces, yo estaba checando las películas de Marvel y dije, ah, esto de los cascos, hace mucho hice una crítica de los cascos que salen de la nada, ¿no? Y que lo llegué a emparentar totalmente con Peter Quill. O sea, es el mismo personaje. Bueno, tomaron un poquito de aquel personaje de Rescate en el Barrio Chino. De Barton, creo que se llamaba así el personaje que encarnaba. Híjole, entonces se fue el nombre. Kurt Russell encarnaba a ese personaje, a Barton. De hecho, él dice Jack Barton, ¿no? Es que Jack Barton hace tal por cual, le dice a un villano, y el villano dice: Jack Barton, ¿quién es Jack Barton? Y lo comparé con lo de Peter Quill. Dije: James Gunn, que ha agarrado de todo, o sea, de todo ha agarrado para hacer Guardianes de la Galaxia 1, que es la una de mis películas favoritas. O sea, lo tengo que decir, quitándome el traje de crítico. Mucha gente me dice, no, qué mamón, o sea, ¿cómo vas a ser crítico? No mames. No, sí, o sea, tengo que ser un poco serio, ¿no? Quitándome el traje de crítico y poniéndome un poco más en el asunto de fan. No fanboy, fan. O sea, fan de los cómics y de las películas y todo esto. Me encantó. O sea, Guardians de la Galaxia 1 me dejó loco. Loco, loco, como me dejó también Iron Man 1 y el Capitán América 1. O sea, son grandes producciones y me encantaron. O sea, me encantaron. Hasta la fecha me siguen gustando. Y están muy a la par de lo que hizo Richard Donner con Superman, lo que hizo Tim Burton con Batman en su momento. No puedo decir ni compararlo con lo que hizo Nolan, porque el Batman ese es de Nolan. No es el Batman de los cómics, es el Batman de Nolan. ¿Entienden? Es un tipo que... que se le murió la chica esta, la la loquita esta, ¿no? En el o sea, la voló el Joker y este, y por eso él deja de ser Batman. O sea, me quedé yo como que what the fuck, ¿cómo vas a dejar de, o sea, ya no existe Bruce Wayne en los cómics, ¿no? Pero en la película, por ejemplo, se dice que es de Nolan porque él deja de ser Batman por la muerte de esta chamaca. Cuando en los cómics, en realidad, Bruce Wayne no existe. O sea, Batman existe. Batman se disfraza de Bruce Wayne. A Bruce Wayne se lo comió Batman. No sé si me entienda el concepto. Nolan no lo entendió. Nolan no lo entendió en ese sentido. Pero bueno, el Bruce Wayne de Nolan. Meh, no, como dice un. A ver, ¿cuánto llevo de? Déjame checar cuánto llevo de. Llevo 21 minutos. 21 minutos. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, gente. No sé si tengan algo más que decirme. Bueno, si quieren nos vamos a, vamos a la primera rola de la noche y ya nos pasamos a la sección. Ok, bueno, pues nos vamos entonces. No, sí voy a tirar una rola random. Estoy buscando la rola. Puta, aquí me encontré la lista de saludos. De una vez voy a mandar saludos. A Sopas 84, Mariana Prado 66056, Mariposa SK 23, Lorena Fernández, Gilia Prokovich, esta también, Ebner el Primo, a Sergio Agogó, un saludo, Laila Sousa, también a Star Wars Thundercats, que está aquí también y está pidiendo el saludo, Pipi Fautoco, Papu 1029, Irma Rodríguez, Anthony Bukovic, Pac-Man Acecho, Ana Clea, Astro 19561 con 2, así, Pika Gear y Omar Roger Carter, Bitman y Robin. Hijos de puta. De hecho, así se llama una banda, ¿no? Creo que sí se llama. Richard Parker y a Black Widow también. No, a ver, la mente. Es que la mente está ahí de que no, que. Mira, puedes hablar un poco de los motores de búsqueda que existían antes, porque ahorita ya la gente se está alocando con Gmail y con. Con Gmail, con Google y con todo eso. Lo vamos a dejar para el inicio de la. A la mierda, vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué no? A ver, cuando yo empezaba a agarrar la computadora, que era 1995-96, existía un. Bueno, existían varios buscadores. Uno de ellos era Brújula. Me encantaba ese buscador. Había otro que se llamaba Mónica. Que duró muy poco. Joder, así claro, la Altavista. O sea, ¿quién está diciendo? Altavista. Yo creo que todavía exista. Ah, no, Altavista. Aquí me está diciendo ya. La mente americana. Altavista ya no existe. Se cambió a Intomi en 1996 y después Yahoo se hizo de vaya, de todo Altavista y Inktomi. Netscape. Hoy estoy diciendo, Romina, Netscape la rifaba mucho, ¿eh? Era el más rápido de aquella época. Yo en el 2000 usaba el Giga Blast. Giga Blast. Giga Blast, así se llama. En el 2005 también llegué a usar el AOL Search. ¿Cómo se llamaba aquel? Acá me están poniendo ask.com 2006. El MSN Search, que ahora es Bing. Puta, el Lycos de 1994, dice aquí. Puta, eso es... La mierda, o sea... ¿Cómo ha pasado el tiempo? Web Crawler, no sé, ese no... Ni puta idea. Uno que usaba en el 2013 era el QWant. Ese se llamaba QWant. Romina dice, yo uso Bing y DuckDuckGo. Ok, DuckDuckGo es buenísimo. Aquí esta mujer le puso DUC. DUC. No, es DUCK. O sea, DuckDuckGo. Hotbot. No, la verdad es que no sé cuál sea ese. Fíjense que yo me pondré a buscar, pero Sapo, ya me acordé. Se llama Sapo. Era un buscador de 1995. Había uno que era un superhéroe. Blazing, creo que se llamaba. A ver, aquí lo estoy buscando y... No, Blazing no es. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. A ver, dijiste Hotbot. Hotbot. Puta, dice uno de los primeros... La verdad es que no sabía que existiera esto. A ver, vamos a la Wikipedia. Fue uno de los primeros buscadores de Internet, que fue lanzado en mayo de 1996 como un servicio de la revista Wired. Fue lanzado como una estrategia de marketing para atraer nuevos enlaces. Esta publicidad incluyeron que poseía una base de datos más actualizada que sus competidores, además de ofrecer servicio gratuito de hospedaje de páginas web y bla bla bla bla bla bla bla bla. Competidoras en su momento era Messenger, Live Search, Yahoo, Lyco.com y la afinada Netscape. Dice, actualmente el sitio web es una simple portada para los resultados derivados de otros buscadores de internet. Mierda, o sea... Puta, y aquí estoy entrando y... Más que un buscador, es como que ya ahora es un programa. O sea, lo bajas y es una aplicación, es como un navegador nuevo. A ver, voy a poner brújula, a ver si existe todavía brújula search. ¿Cómo usaba yo ese? Ya se va con aplicaciones como brújula, con localización GPS, brújula de aplicación, pero no. El buscador no... Voy a apagar el buscador. Fíjense que fíjense que estoy en la parte de atrás, de hasta atrás de la casa, y anexo hay como una, no quiero decir carretera porque no es carretera, es más como un atajo, un anexo a una calle. Y está corriendo aire fresco, Bueno, digo, tengo la ventana abierta y no sé si se escuche por afuera. No sé si lo registra y la... No, yo me voy a quedar con este... No, yo me voy a quedar con este micrófono, Es que se escucha increíble. Digo, grabé un audio y lo pasé a la computadora y... Puta, se escucha increíble, o sea, no saben. Tengo el Huawei que... Digo... Mi teléfono es Huawei. De hecho, aquí está y no logro encontrar los botones para medio prenderlo. Y era el que, con el que estaba grabando anteriormente, y la verdad tenía que modificar un poco el ampliar un poco la voz, porque se escuchaba muy bajo, y con este se escucha claro. O sea, no yo tampoco lo entiendo, ¿no? Inclusive lo comparo con el sonido del micrófono que tenía anteriormente, y bueno, pues esos eran los buscadores de aquel tiempo. Fue hace mucho tiempo eso, 1994, 95, 96. Fue hace mucho tiempo. Ya sabemos, son casi 40 años, ¿no? 30 años más o menos. A ver, vamos a ver. Vamos a sacar la cuenta. Ahorita ando jodido. 26 años. Hace 26 años. Yo lo veo más de 40 años. Puta, se siente lejísimos eso. Bueno, ¿qué rola vamos a poner? No sé, es que estoy buscando, no sé qué rola vamos a poner. Vámonos con... ¿Saben qué? Vamos con Coda. Hace mucho tiempo que no pongo música en español. Creo que... El episodio anterior sí puse, Creo que el anterior, de hecho, las dos rolas creo que eran en español. Bueno, vamos con Coda. Bueno, no he puesto Coda. Una gran banda mexicana de... No quiero decir glam, porque era más como tipo Bon Jovi de los 80s, que saben, ese rock fresco, medio glam, pero con baladas poderosas y rolas jocosas, ¿no? Y en aquella época, bueno, en los 90s era muy... había mucho espacio y había muchas bandas que explotaron, obviamente, sobre todo en los 95. Esta es una banda de los 90, propiamente dicho. Y el glam, bueno, el rock glam, o sea, vamos a ver acá en Wikipedia cómo ponen a Coda. Yo creo que es de Monterrey, Coda. A ver. De la Ciudad de México. Perdón, es de la Ciudad de México. Uf. Hard rock, heavy metal, new wave. Aquí yo creo que se equivocaron aquí los de Wikipedia, No, new wave no es. Pero Ciudad de México. Bueno, nos vamos a ir con ellos. Acá es que es medio glam, la neta. Es medio glam la banda. Vamos a poner. Vamos a ir. Digo, en esta rola que se llama Pon el mundo a girar. Del disco 20 para las 12. Esta rola en particular suena un poco más Kiss. No, yo los veo más en el asunto Kiss, ¿no? Que también es glam. Pero es un heavy metal glamescro bien raro, ¿no? Y había como un continente vacío en México de glam. Que casualmente así quedó, o sea, vacío. Y no, nada más existía Coda. Obviamente existían en el bajo circuito otras bandas, pero por ejemplo Coda llegó y creo que capitalizó muy bien todo. O sea, todo el terreno lo yo creo que sí se engolosinaron un poco. Sobre todo Antonio, que era el guitarrista, que tiempo después hace una banda que se llama QBO. Cubo. QBO. Y que le fue muy bien. De hecho, 4 discos muy, muy buenos de esa banda. Sobre todo el primero, a mí el primero personalmente me encanta. De QBO. O Cubo. Pero vámonos con Coda. Esto se llama Pon el mundo a girar y vamos a regresar con más aquí en Moleculares. Ya saben, volvemos. Disfruta como es. Moleculares. Estamos de vuelta. Oye, regresamos aquí con más aquí en Moleculares. Ya cerré Meet Me. Bueno, Meet. Se llama Meet. No se llama Meet. Se llama Meet. Ya lo cerré hace rato. Ahorita estoy. Es que estábamos hablando, bueno, fuera de cuadro, fuera de todo. ¿Dónde hacer correos electrónicos? Por ahí sale Laicos, por ahí sale. Bueno, Laicos tienes que. Tienes que pagar. En Soho, así se llama. Soho Mail, que es la otra alternativa. Es buenísimo, pero creo que también le tienes que pagar, creo. El otro es el GMX. La verdad, el GMX hace mucho tiempo tuve la chance de crear una cuenta ahí. Malísimo. Por ahí se está escuchando un grillo. Se está escuchando un grillo, pero no sé si se llega a registrar porque como estoy grabando en teléfono, pues no tengo como que registro, pero si se escucha, pues lo siento, lo lamento mucho. Estoy aquí en la parte más de atrás de la casa y anexo a ello está como una carretera y bueno. No creo que se registre. GMX, terrible servicio, lamentablemente. El otro es Outlook. Pues es bueno el Outlook. También está el Yahoo. El Yahoo creo que es la segunda opción después de Google. Google, pues casi todo el mundo está usando Google, la verdad. Ahorita yo me estoy registrando en Proton Mail. Me estoy registrando en Proton Mail. Y bueno, me acaba de enviar el código. Que el código es 96. Bla bla bla bla bla bla. Y lo estoy poniendo aquí. Copy paste. Oh, sale como un. Sale un átomo, ¿no? Un proton. Un protón. Más bien es un proton. Bueno, aquí. ¡Wow! Bueno, vamos a ver qué tal está. La verdad, nunca me había puesto a este. A ver qué están diciendo acá la gente. Pucha. Es que ya está, ya es muy tarde, Romina. Romina me está diciendo que sí, que ahora son, ya son las. Puta, ya. Es que si nos tardamos un poco. Ustedes no lo saben, pero si no me tardé un poco en ya son las 4 y feria. Después de la rolita, sí, sí me tardé mucho en regresar. Por ahí me puse a mover unas cosas de ahí abajo. Y bueno, les dije a la gente que está aquí que me esperara. Tuvo la amabilidad de esperarse. Y bueno, aquí está la mente 99 todavía. Está Damon Bat. Y Romina, que ya se está despidiendo, Romina. Se está despidiendo de todos nosotros porque ya sí es muy tarde. Ya es muy tarde. Wow, aquí está. Dice, bienvenido a Protomail. Ahora tiene una cuenta de correo electrónico cifrado. A continuación se indican los ajustes opcionales que puedes utilizar para personalizar tu cuenta. Siempre puedes encontrarnos en tu página de ajustes. Bueno, está afable, muy afable. Después de usarlo un mes, voy a darle un epíteto a esto. Por mientras, pues la verdad se parece mucho a Yahoo. También se parece mucho a Howlock. Es que tiene. Wow, sí, está bien, ¿eh? La verdad es que está muy afable. Son tres paneles. Para aquellos que no están viendo, son tres paneles en donde pues está el botoncito de redactar. Si le das redactar, se abre. Wow, se abre una. Es que, ¿sabes qué? Me recuerda mucho a los primeros. Bastante me recuerda a los primeros, digamos, lugares donde puedes abrir correos electrónicos, por ejemplo Yahoo, que en su momento tenía esta interfaz. Es que es muy clásico, muy clásico esto. O sea, estamos viendo cosas clásicas aquí. Y bueno, son tres paneles, uno donde está el botoncito de redactar, arriba el nombrecito de ProtonMail. Está la barra de búsqueda ahí arriba, en el puro arriba. Y luego está configuración, contactos, modificar, ¿qué es? Modificar cuenta. Viene el nombre también de. El nombre de. No, que estaba viendo afuera y. Como que alguien estaba ahí, pero bueno, no. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, en el puro arriba está eso. Y luego está una barra pequeña abajo. Que viene donde la bandeja. Donde puedes ver o eliminar cosas. O hacer las acciones, sentencias. Para qué hacer con los correos, ¿no? Que estás viendo. Y luego están los tres paneles, ¿no? Abajo de esa barrita están los tres paneles. Uno donde está ya sabes, los links y todo esto, donde puedes entrar al buzón, borradores, enviados, ¿no? Por ejemplo, doy buzón. En el medio, en el panel del medio, aparece los correos. Y si le das a un correo, en el panel 3, vamos a decir, aparece el correo, la vista del correo. O sea, toda la vista del correo. Bueno, está bien, ¿no? No, aquí me están preguntando que si de esto va la sección de, no. Este fue porque estamos hablando y de dónde meternos. Yo dónde por dónde hacernos un correo electrónico que no sea Google. Y bueno, pues está Google, perdón, sí, está el mismo, la misma Google, está Yahoo, está GMX, que es terrible, terrible, terrible. Y está Proton Mail. Proton Mail. Así como Proton Mail. Y es bueno. O sea, yo acabo de hacer una cuenta y la verdad está chingón. Ah, ok. Es igual, un poquito. Mira, esto sí le copiaron a Gmail. En la barra de búsqueda de mensajes y todo esto está el filtro. O sea, es decir, es la barra de mensajes, está la lupita, obviamente la lupa, la de búsqueda. Y en la izquierda. Y en la derecha está como una flechita hacia abajo. Que si le das la flechita hacia abajo, se da otro cuadro de diálogo donde viene. Bueno, ese cuadro de diálogo que se abrió es el filtro con el que vas a hacer o sentenciar el correo que estás, porque, o sea, tengo seleccionado un correo y obviamente te da esta opción. Si yo deselecciono el correo, pues. Pero está chido. La verdad es que está muy, muy chido, muy chingón. Se los recomiendo mucho. Y no es no es una reseña de Proton Mail. No, es una vamos a hacer una reseña de Guns Akimbo. La película salió hace un año, creo, pero obviamente por lo del coronita y todo el pedo aparece a mediados de este año. Vamos a decir que a mediados de este año. Guns Akimbo. Donde aparece Daniel Radcliffe. Que es el. Muchos lo recordan como Harry Potter. Como Harry Potter. Que después de Harry Potter. Bueno, que yo siempre he visto a Harry Potter como un loser. Después de lo de Harry Potter hizo una película ahí medio rara, que la cual que se tenía pensado iban a hacer tres películas, que era La Mujer de Negro. La Mujer de Negro le fue muy mal a La Mujer de Negro, le fue terrible a esa película. Aparece también en Arms. A ver, espérame. Sí, Arms es el otro. Que es muy rara esa película. La verdad es que es rara. Rarita. El chico de los cuernos. El chico que se va a transformar en medio demonio. También está Amores Asesinos. Creo que esta es la de la. Kill Your Darlings. Que es lo de la generación esta Beat y toda esta onda. De William Burroughs y todo este pedo. Que hicieron. Algún día voy a hablar de esas películas. Pues son varias. De distinta generación, obviamente. Pero ahí aparece Daniel Radcliffe, sale Dane DeHaan, creo que se pronuncia. Y aparece un combo de buenos actores, entre ellos está Jennifer Jason Lake, Elizabeth Olsen, la Scarlet Witch, Michael C. Hall. Ben Foster. Y aparece un montón de. Creo que. Erin Dark. Creo que aparece Erin Dark. Dark. creo que aparece ahí. Y la otra película, y aquí estoy siguiendo el IMDb, el What If The F Word. O sea, la letra F, ¿no? Acá le pusieron a esta película, le pusieron Amigos de Más. Salió en el 2013. Es medio romanticona la película. Y pues sale la Mackenzie Davis, que me encanta esa mujer. Zoe Kazan, aparece Megan Park. Adam Driver aparece por ahí también. Muy buena película. Digo, estoy más o menos desquebrajando la carrera de Daniel ¿cómo se me complica el apellido de este hombre? De Daniel Radcliffe. Que esté fuera de Harry Potter, ¿no? Porque obviamente Harry Potter son como 6, 7 películas, ¿no? Una locura ahí. Hubo otra película ahí que se llamaba El Traficante, que no tuve la oportunidad de verla. Se habló mucho de esa película. Pero no he tenido la oportunidad de verla. Digo, aquí aparece con 3.6, ¿no? En el IMDb. Que no sé qué tan buena o mala, ¿sí? También creo que apareció en La Jungla. El tipo que un grupo de amigos que se pierden en la jungla. Otra película que no he visto. Acá la ponen de 6.7. Pero pues parece buena, ¿no? La verdad es que sí parece buena. A ver, estoy buscando quién aparece. Lily Sullivan aparece ahí junto con Daniel. Y más nada. Yo creo que es muy rara esa película. Muy rara. Pero tengo que verla, ¿no? Obviamente. Y Guns Akimbo. Guns Akimbo. Miren, yo a esta película le pongo 3.5. Creo que es una película no voy a decir afable. Es una película que es diversión incorrecta. Así lo voy a decir. Es una diversión incorrecta. Políticamente incorrecta. Pero bueno, también estamos hablando de una película que se basa de un cómic. Entonces, ya toma otro tono, otra manera, otra forma, ¿no? De alguna, como para tomar parámetros, pues no sé, o sea, yo no puedo. El personaje de Daniel es un perdedor, o sea, es un loser, porque lo que pasa es Daniel Radcliffe, después de Harry Potter, la verdad es que le viene muy bien el papel de loser, porque últimamente ha hecho papeles loser. En la película The F Word. La palabra F. Es un loser y le queda perfecto el papel. O sea, es un tipo que tú lo ves y dices, no mames, o sea, puta, qué loser es este hijo de puta, ¿no? Pero, y le queda perfecto. Perfecto. Entonces, aquí en la película retoman ese como que estilo, pero un loser decadente, ya un loser que ya no tiene nada más que hacer más que llegar a su casa después del trabajo, que tiene un trabajo pésimo, que lo tratan como de mierda, llega a su casa todos los días a tomar como imbécil, porque toma como un imbécil ponerse hasta atrás y a molestar a, y se pone a molestar gente en las redes sociales, y sobre todo porque bueno, en el transcurso de la película te van mostrando que es un futuro utópico donde la gente llega a sus casas y se divierte en internet, y hay un como un grupo, vamos a poner entre comillas, tipo Anonymous, pero no es tan Anonymous porque todo el mundo los conoce y todo el mundo sabe qué pedo, y aparte ellos te conocen a ti por medio de la IP y pueden ir a tu casa, como le pasó a este hombre, ¿no? Que este hombre estaba en las redes sociales, se topó con uno de este grupo. No recuerdo cómo se llama Skis o algo así. Que tienen ellos un como torneo donde está una chava que se llama Nyx, que por cierto es Samara Weaving, la sobrina del actor Hugo Weaving. Hugo Weaving, que hizo V de Vendetta, que es el de la máscara de V de Vendetta. Es el señor Smith en Matrix, el Hugo Weaving. Y ya para que más o menos se vayan ubicando de quién es. Y Samara Weaving, que ha hecho muy buenas películas, entre ellas Babysitter. Babysitter es muy buena película. Muy, pero muy buena película. Y está guapísima esta mujer. Está muy, pero muy guapa. Aún en esta película aparece, o sea, el personaje de Nyx. Tiene un trasfondo que, bueno, de niña perdió a sus padres por un accidente y que tiene una conexión con el líder del grupo este que encabeza las partidas y todo este... Es que el grupo ese televisa básicamente por medio de internet, o sea, transmite los encuentros violentos, porque son encuentros violentos. O sea, aparece una pero lo primero es que aparece una carrera ahí, pero en realidad no es una carrera, es una persecución. Y es muy gore, o sea, es una película muy gore, muy no sé, o sea, está muy rara la película, ¿no? Yo, esta película, si hubiera aparecido en el 2000, hubiera sido de culto. Pero en ese futuro utópico que les decía, este grupo que es como Anonymous, que tiene su canal, digamos, tipo canal, página al tipo YouTube, donde transmite los encuentros y asesinos de toda índole, pero bueno, la asesina perfecta es Nyx, una chava que está muy perdida también, muy decadente. En la pérdida de su familia empezó o se refugió en estos actos violentos de internet, consumiendo cocaína y consumiendo todo tipo de porque ahí se ve, ¿no? Y todo lo toman muy a la ligera. Es una película que se toma muy a la ligera todo. Aparte es como una parodia rara. O sea, como que cada diálogo no se toma muy en serio la película. Entonces es políticamente incorrecto porque, bueno, disfrutas hasta cierto punto el éxtasis en el que se está pasando todo esto. Bueno, este chavo, Daniel, se mete con por internet, se mete con uno de los con los miembros de este, yo creo que era el líder, porque aparte le dice este cabrón, el Daniel, pues se agarran ahí, o sea, hijo de puta, y tú chúpamela y quién sabe qué, y Daniel le dice, no, pues te voy a cortar los huevos y lo voy a meter en una licuadora, ¿no? El otro le dice, amateur. O sea, eres un amateur, hijo de puta. Eres un loser. Y voy por ti. Lo asusta un poco, porque después suena como el teléfono en un mensaje medio raro. Y el otro se caga, ¿no? Pero ese dura muy poco, porque después este le llama a la ex y bueno, hay un desmadre ahí. Y el cabrón se duerme, el güey está todo tomado y todo hecho mierda en el sillón. Y de repente se le tumba en la puerta y son estos güeyes. ¿Qué es lo que le hacen a este cabrón? Bueno, lo duermen. O sea, le pegan una madriza y lo duermen. Bueno, una madriza no. Le pegan un par de golpes y se queda dormido el güey. Y después no sé cómo decirlo. O sea, le pegan en las manos pistolas, pero con clavos, creo que eran clavos, unos tornillos, una cosa así bien raro, y queda pegado con la pistola cargada, que cada pistola tenía como 60 disparos, una cosa así, ¿no? El caso es que él no se las puede quitar, o sea, así se lo dejan, y lo enfrentan con Nyx, con la chava. Nyx va en busca de este cabrón y bueno, hay enfrentamientos y el cabrón, como es un cobarde, en lugar de enfrentarla, huye y desaparece y va entre las calles y se encuentra con vagabundo y es un desmadre y al final, bueno, se une con Nyx. Para destrozar a estos cabrones y bueno, en la película dicen que tienen una franquicia ya el grupo, que ya hay gente en Europa, que hay gente en Asia, que se estaban digamos la mente no me tiene lo que sí, güey, es el sí, así es el que trata de... Es que yo también me pregunté eso. O sea, cuando ya aparece con las pistolas pegadas a las manos, dije, güey, ¿cómo puedes ir a hacer popó con eso? ¿Cómo? De hecho, no se puede poner un pantalón. Y anda en toda la película anda en calzones, básicamente, ¿no? En calzones y con los con las pantuflas de un oso, una cosa así. Bien, bien rara esta película, ¿eh? Es muy rara. Por eso les digo que si hubiera aparecido en si hubiera aparecido en el año 2000, hubiera sido de... Lo que pasa es que como ya estamos un poco hartos y hemos visto, por ejemplo, Kick-Ass. Digo, lo comparo con Kick-Ass porque es un tipo normal, loser, que de repente se hace notar, pues, y eso es básicamente la película. Básicamente, porque al final, bueno, predecible, o sea, es una película predecible en todo acto. Las secuencias son... Ahí sí les aplaudo un poco las secuencias de acción y de gore. De hecho, la chava... Es que yo me reí mucho ahí, sí. Yo me reí mucho en eso, ¿no? Que a la chava le cortan los dos dedos principales que se usan para aquel acto, digamos, de que usan las mujeres, obviamente, en su momento de soledad y ya sabes, ¿no? Pierde esos dos dedos y dice, puta, la noche de sábados va a estar muy cabrona. He perdido mi compañía de los sábados, algo así dijo, ¿no? Y me reí mucho, me reí mucho como lo dice. Pero sí, sí es incorrecto. Híjole, hay muchas cosas ahí que pasan, son incorrectas. Dice la mente cuando está mirando el caga y que dice, no, nomás no te dispares en el pip. Dice la mente 99. Bueno, pues Sí, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, cuando vi que le pusieron la, dije, puta, ¿cómo vas a ir al baño con eso? ¿Cómo vas a ir al baño? No lo entiendo. Pero bueno, es una. Es que usted estoy viendo fotos de Samara Weaving. Y puta, por más que tratan de hacer que ella se viera fea, no se ve fea. Digo, se ve más buena todavía, ¿no? De repente las cejas así güeras, como que no, ¿no? O sea, digo, ella, Samara Weaving, es güera caucásica y todo, y con las. Acá le pintan las cejas de güero. Y pues es que aún así no se ve tan fea. No se ve tan horrible, ¿no? Se me hizo muy sexy, ¿no? A pesar de que también le ponen unas placas ahí en la boca. En la boca le ponen unos dientes ahí medio raros, ahí raretes tipo, no sé, Flavor Flav, una cosa así. Y aún así se ve muy bien, ¿eh? La verdad es que a mí me encanta esta mujer, o sea, muy sexy. Muy, muy sexy. A mí se me hace muy sexy la Samara Weaving. Y 3.5, yo le pongo 3.5 a esta película. De 5 puntos le pongo 3.5. ¿No? Quiero que. Esquism, dice. Damon Bat dice: el grupo se llama Esquism. Quiero ver cómo se llama porque sí conozco al actor. Quiero ver cómo se llama el vagabundo. Porque sí, conozco a ese actor. Yo creo que lo vi en Yes, Sir. En Sí, Señor. La película de Sí, Señor. La de Jim Carrey. No, sí, mira, no, que me están matando. No, que mira, película guarra, culera y gacha. No, es que te divierte, es que cuando la ves dices, bueno, esto ya es pura diversión, esto es diversión pura, o sea, apaga el cerebro y disfruta. Porque si te pones como crítico, bueno, esta película tiene de 5 puntos, le pongo 1. Si soy crítico, ¿no? Si me pongo serio. Pero como fan, o sea, película de acción y que viene de un cómic aparte, que por cierto el cómic no lo he leído, hace como 4 años vi el cómic. O sea, el cómic lo vi y dije, lo más raro que he visto en toda mi vida. Pero. Y no se me antojó leerlo, por la portada. Pero. Y después vino esta película que a mí salió de una. O sea, para mí yo no esperaba esta película. No aparece, o sea, estoy viendo. Creo que no lo pusieron al vagabundo. Puta, Mark Rowley no es. O sea, Mark Rowley es el. ¿Sí es Mark Rowley? ¿Sí es Mark Rowley? Ah, ok, ya encontré ya lo encontré. Ya lo encontré, pero no es el de Sí, Señor, no. Digo, estoy viendo así de una y no veo yo que sea. Bueno. Pues dice la mente 99, ¿y si la recomiendas para verla? Sí. Sí, o sea, ahorita en cuarentena lo que caiga y que te divierta está bien, ¿no? Bueno. Bueno, así vamos a acabar el... Es que estoy buscando, no lo encuentro. Así vamos a acabar el programa del día de hoy. Guns Akimbo. Y con esto nos vamos a despedir. Nos vamos a pegar una rolita ahí medio random. Vamos a tirar... No, ¿saben qué random? No, vamos a poner una... Vamos a poner algo que valga... Valga bien la pena, como el anterior número que fue de Coda. Ahora vamos a poner algo de... Vamos a poner algo de claxons. Vamos a ver... vamos a poner los claxons. Nomás déjame ver qué rola voy a poner de los claxons. ¿Golden Skanks pondré? Sí, la... No. Damon Bat está ahí diciendo que los claxons, o sea, los claxons, los este... El de rock en español. No. Sí, hay una banda que se llama Los Claxon con C de casa. Y es una banda de rock en español. No, voy a poner claxons con K y X, N, S. La banda británica. La banda británica que la rompió a principios de... Uf, coronavirus. Gracias. Estornudé, ni modo, tenía que estornudar. La banda de Inglaterra, de Jamie Reynolds, de James Rickton, de... ¿Cómo se llamaba este güey? Simon Tyler. No, es que estoy viendo a ver si agarro la discografía. Mira, nos vamos a ir con una rola de su disco Mites. ¿O Mites? ¿Cómo era? Mites of the Near Future. Mitos de un futuro cercano. Vamos a escuchar. No, a ver, vamos a escuchar a... ¿Qué rola sería buena? Para aprenderlos un poco. Atlantis Twinterson. Vamos a poner Atlantis Twinterson. Chinga su madre. Con eso nos vamos a despedir el día de hoy. Muchas gracias a la Menta 99 que estuvo aquí. La Menta 99, Romina, Damon Bad. Bueno, Romina ya se fue. Se despidió de todos nosotros. También a los que nos hicieron las preguntas. Valeria Ba 1054, Star Wars, Thundercats, Al Pelón de Chicago también. Es que quedaron dos preguntas. Arjet Pinter 1997 nos pusieron preguntas acá y no las leí. Sí, seguramente fue cuando me fui a... Pero yo creo que sí la vamos a dejar para otro. Sí, la vamos a guardar para... Sí, chingue su madre. Vamos a guardarlo para otro número. Eso sería bueno para rellenar lo que... y bueno, los dejamos con claxons y nosotros regresamos con más en 10 días. Yo creo que sí, en 10 días. Nos vemos, cuídense. We'll be right back. Moleculares termino. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Hey, we got some very intelligent women in here, man. Do you think you're too young to really love somebody? No. Let's say it for me. I'm an adult. I say, wait, you're too young to be in love. This is silly. You're infatuated with him. He got nice jeans. He wear fancy Adidas. I mean, it might be something I don't know. It's a difference from loving somebody and being in love with somebody. Well, you that's tell me. Everybody. What's the difference? Okay. What's the difference? Okay, Shan, you can love anybody. Taking that person for what he or she is, no matter what he or she looks like, or no matter what he or she do. Right. Right. I'm looking. Whether you fall in love, you can fall out of love. So I just love you. Love somebody. You might stop being in love with them, but you is not gonna stop loving that person. Maybe sometimes they've never been loved before. Yeah, true. They've never been in love before, or they never. They don't know what the feeling is to be loved. She killed it. We get in that conversation with that, right?